Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Porque nosotros no somos lo mismo, dice por ahí, hemos retornado, volvimos, dijimos que íbamos a volver y volvimos, por lo menos nosotros y los medios, el resto por ahí falta un poquito más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que ustedes quieran, sea el momento que estén escuchando este programa, si lo están escuchando en directo, pues buenas tardes para todo el mundo, buenas tardes señora Ivana Casas. ¿Cómo le va don Gustavo Gordillo y a toda la audiencia? A mí bien, el resto de la audiencia no puedo dar fe de semejante. Bueno, no cosa. Responda por los demás, está bien. ¿Cómo anda don Gustavo Bulla? Yo ando bárbaro, un año peor. ¿Anda rodando? Un año peor que hace un año. Un año peor que hace un año, claro. Pero bueno, acá apechugando. ¿Qué está haciendo? Apechugando. Apechugando, ¿cómo se hace eso? Cuénteme. Un verbo viejo. Verbo viejo. Ya no se usa tanto. Nosotros comenzamos aquí con Martín Caballero en la operación técnica, manejando los controles, después de una semanita de impasse, de la cantidad de nociones, conceptos, reflexiones, brillanteces, digo, a la hora de invertir palabras, que solemos ametrallarlos sábado a sábado. Los hemos dejado descansar para que puedan decir, bueno, ahora vamos con más ínfulas. Nosotros y los medios se llama esto, programa número 242 de la historia del mundo. Y arrancamos con esta cabalgata de impresiones mediáticas, políticas, históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos a un año exacto de que don Mauricio Isidoro Macri comenzara el gobierno de la Argentina. ¿Usted se acuerda hace un año qué estaba haciendo? Yo particularmente sí, y no estaba nada mal, digamos. Yo estaba de luna de miel hace exactamente un año. ¿Qué, usted se casó aprovechando? Aprovechando que venía un cambio. Aprovechando el cambio, cambió. Cambió el estado civil después de 50 y... ¡Ey! Que no es poco. No da informaciones que nadie necesita. Yo, la primera imagen que se me presenta es en un tallercito que tengo ahí en el fondo de casa con el martillo más grande. Y vio la morsa, ese aparato que sirve para apretar. Sí. Y le daba. Digamos, con mucha felicidad cada vez que le erraba. Y ni aún en ese momento pensé que este año iba a ser como año. Como el que fue, que lo vamos a desgranar de alguna manera, nunca ha sido dicho esto, vamos a desgranarlo como si fuera una mazorca. O como si fuera una granada. Como si fuera una granada de fragmentación incluso. En esta hora de talento, creatividad, reflexión y algo más. ¿A que viene otro a hacer el programa? Sí, no le dije. Pase, muchachos. Estamos hasta las 3 de la tarde, si ustedes son tan amables de quedarse allí. Programa número 242, dijimos. El 42, si usted quiere jugarle, si quiere, tiene algún presentimiento con respecto al 42, es la zapatilla, oiga. Por el número será 42. Supongo yo, pero también es el joyero, que desconozco por qué en todo caso. O el cocodrilo. O Félix o Gladys. Así que si usted tiene una zapatilla de esa marca del cocodrilo, sí, pues puede llevarla a un joyero, porque más o menos valen eso. Sí, se la cambia mano a mano por una cadenita de oro. Y si se llama Félix o Gladys también, jueguenle al 42, ese es el programa 242 de la historia mundial de nosotros y los si medios. Si se llama Félix, es el gato, por el supuesto, único gato. El único gato. Qué vegetorio, ¿no? No, hablando de vegetorio, Rosario, ayer tuvimos un cruce en algunos grupos que teníamos ahí, con chistes que solamente yo entendía. Estas cosas que pasan. Uno no sabe si se vuelve con el paso del tiempo menos gracioso o queda desactualizado. Sí, yo creo que son ambas cosas. Yo iba a decir, de hecho, que el 242 es la característica de Banfield, si quiere llamar por teléfono. Claro. El viejo usted también está demostrando la edad, porque la característica de Banfield hoy es 4-2-42. Bueno, 4-2-42, pero ahora es como que se perdió eso, porque ahora los teléfonos ya no hay esa identidad. Es que estamos viviendo unos tiempos muy modernos y muy... porque no hay nada mejor que el pasado. Todo es así. Por lo menos el año pasado. Ahora los chicos tienen doble apellido y no... sin ser de clase alta. Claro, no implica que tengan que estar del otro lado del fusil a la hora de la hora. ¿Cómo se llama usted? Cualquier chiruso, chirusa. Eso a mí me molesta mucho. ¿Cómo se llama usted? Fernández Mamani. Y no es uno de la clase alta. No, o García es Pichafoco. Claro. Y le ponen Kevin encima. Para completarla, pero todo para darle el gusto a la madre que también quiere ponerle el apellido. Eso. Una cosa la igualdad de derechos y otra cosa el mal gusto. Por supuesto. Dejémoslo claro. Claro, exactamente. Mal gusto e igualdad de derechos no siempre van juntos, sino basta ver este año de gobierno de Mauricio Macri, repleto de mal gusto y nada de igualdad de derechos. Sí, vamos. Así es. Así es. Programa número 242 de Nosotros y los Medios. Tenemos vías de comunicación. Oiga, diga, explique, doña. Tenemos la vía de WhatsApp, que es 1566752205. Anote. WhatsApp, quiere decir que pueden escribir. Nosotros enseguida levantamos el mensaje. Enseguida nos cae acá. Lo parió. Es lo único que levantamos. Sí. Porque yo ya no me levanto ni a la mañana. Yo ni la media, porque hace calor. Ponga. Así que tome nota, por favor. 1566752205. También hay una línea telefónica, eso que ya casi. No sé si se sigue usando. 4932-1870. Ese es el teléfono de acá de IFM Boido. Eso. Bueno, tenemos correo electrónico nilmedios@gmail.com, Facebook José Nilmedios, blog nilmedios.blog. ¿Cómo dijo el Facebook? ¿Facebook? José Nilmedios. José Nilmedios, bien. Y Twitter @Nilmedios. Siempre que decimos Nilmedios es NYL Medios. Sí, está claro. Así nos encuentran. Sí, todo dicho. Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Curiosa la fecha que eligieron, ¿no? Para el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque yo me fijé después de que fue declarada y pasaron una serie de cosas terribles, pero antes también. Te veo que hay ciertas cosas que se hacen todos los años en la misma fecha por alguna razón que desconocemos. Por ejemplo, hay varios premios Nobel que han sido entregados el 10 de diciembre. Por ejemplo, a don Vargas Llosa o a don Octavio Paz, dos fascistas tremendos, aunque grandes literatos, el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Pero Estados Unidos se dedica a tirar bombas atómicas, a probar bombas atómicas los 10 de diciembre. Con lo cual, Día de los Derechos Humanos es como raro. Una Día de los Derechos Humanos mundial. Era ya... Es por la Declaración claro. Internacional de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Primero se hizo la declaración y después dijeron, bueno, vamos a poner el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos, tal vez pretendiendo conmemorar eso o manifestando tal vez su disenso. La dictadura de Videla secuestra un 10 de diciembre de 1977 a doña Azucena Villaflor, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. La secuestra, la desaparece, la tortura y terminará falleciendo al ser, no sabemos si falleció antes o después, siendo arrojada en uno de esos vuelos de la muerte. Una cosa espantosa. Sí, en el grupo inicial de Madres de Plaza de Mayo, que había sido infiltrado, entre otros, por Astiz. Gustavo Niño. El niño. Así es como. El Ángel Rubio. El Ángel Rubio es. Y en esa. No solo Azucena Villaflor fue secuestrada, sino. Algunas religiosas francesas, un grupo que Leoni Duquet y que se reunían acá cerca de esta radio en la iglesia de la Santa Cruz. ¿A dónde queda? No, la iglesia de la Santa no es de capital, Cruz no queda en Urquiza y Estados Unidos, no más de 5 cuadras. Que todavía conserva ese compromiso político con los derechos humanos y demás. Buena parte de los recordatorios y demás se siguen haciendo allí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces recordábamos a Azucena Villaflor, el momento en que es sacada de la lucha que había emprendido hace muy poquito y merced a los latrocinios de la dictadura militar. No sé qué más, tenemos también ese cumpleaños de Gonzalo Higuaín, pero no creo que acertemos en absoluto. Yo quiero decir una cosa. Diga, por favor. Cortita. Primero y principal, no lo deberían convocar más, pero hasta para protegerlo. Digo. Pero a cualquiera le pega a Higuaín. Ah, claro. Hija me decía que fue un campamento 10 años de la escuela. Y a todo el que pateaba mal le decían, ¿quién sos, Gonzalo Higuaín? Que yo hoy vi una foto y se reía. Con lo cual es un poco injusto, porque todos vimos el gol que se come en el Mundial, en la final también se lo come Palacio, pero uno no menos fácil de hacer, y sobre todo por sus antecedentes, se comió el mismísimo Lionel Messi. Ah, sí, es cierto. Y ha pasado totalmente desapercibido. Pasó desapercibido, fue ocultado cuidadosamente, claro, no sea cosa que se desarruine el negocio. Definió exactamente al revés como suele definir el Barcelona contra el palo, le pegó con el chanfle para afuera y la tiró afuera. Nadie le dijo nada. Así que, pobre Gonzalo Higuaín, qué sé yo, que disfrute. Yo que él me corro un poquito y demás, porque ya es... si el bullying masivo existe, es él, ¿no? Pero bueno. Está cumpliendo 29. 29 años. A mí me gustaría ser igual y tener 29 años. Aunque sea tener 29 años. Ser cualquiera incluso. Y ser el 9 de la Juventus. Estamos hasta las 3 de la tarde. Basta de bulebú, basta de cosas raras. Vamos directamente a lo que es la carne, la sangre, el espíritu, del programa. Sí, desde que empezamos allá un 3 de septiembre, ¿no? Un 3 aquí en FM Boedo, sí. En este nuevo ciclo. Venimos repasando las frases de los integrantes de este mejor equipo de los últimos 50 años, como les gusta autodenominarse, y hoy no podíamos menos que recordar el año de gobierno en la figura máxima, el estadista, el estratega, el cerebro. ¿Aranguren? Parece que es Macri, pero bueno, por lo menos el que da la cara. ¿Te dice que Macri es el cerebro? Digo yo. Ah, la mierda. Digo, qué sé yo. Escuchémoslo, va a ver. Por recordemos 10 de sus mejores frases y después les voy a prestar la llave del tallercito. Recordemos el WhatsApp. Sí, por favor. 1566-75-2205. Si quieren comunicarse, llamen. Escriban, pongan el nombre, vamos a escuchar a Macri, por favor. Sí, escucha a Macri porque va a aprender mucho. Que lo cumpla. 10. Dentro del gobierno que si no se arregla con los holdouts no hay plan B y que el plan B en todo caso sería un ajuste tremendo o el camino a la hiperinflación. ¿Es así? Es así. Usted dice que si no se arregla... Fuera del mundo la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo. ¿Se va al ajuste o a una hiperinflación? A un ajuste. Ajuste o hiperinflación. No hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. Pero yo lo que dije el primer día fue en el segundo semestre comienzo a bajar la inflación. Ya fue el compromiso y comenzó a bajar y va a seguir bajando. Y además, hoy te digo que en el final del segundo semestre la Argentina va a empezar a tener signos de futuro crecimiento. Y el año que viene vamos a crecer entre el 3 y el 3,5%. Y la inflación va a seguir descendiendo. Y es un proceso. Ahora coincidís en que los números dan alrededor de un 30% para este año. Sí, claro. 8. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. 7. Desde hace 7 meses que trabajamos en el equipo de gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y todo lo contrario, se le está tendiendo la mano. El campo es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra tradición, es nuestra cultura. Y para mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad. Por algo, gauchada viene de gaucho. 6. el tema de los Panama Papers. Me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso este, es mi padre, ¿no? Está todo perfecto, ¿no? No hay nada extraño en esa operación. 5. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Qué eso fue lo que pasó? Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. ¿Fueron 9.000 o 30.000? ¿Si son los que están anotados en un muro? ¿O son muchos más? Me parece que es una discusión que no tiene sentido. 4. Entonces necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan la capacidad de repensarse. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. O tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna. Porque eso significa sentarse a una mesa y discutir todos los convenios laborales. De vuelta. Porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Porque al aferrarnos esos convenios, lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos. 3. Y ahí es donde yo digo, está claro que endeudarse permanentemente para sostener un déficit fiscal es muy malo. Como también la inflación es espantosa, es horrible y condena siempre primero a los que menos tienen, desde el ciudadano a la pyme. Pero también hay que decir, aparte de ese diagnóstico que ya todos hemos entendido, ¿qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Dos. Le he pedido al gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho, porque bueno, hacia adentro en la Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. A la mayoría de los argentinos, nos ha parecido. Uno. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Bueno, ¿ves? Acá se da, ven ustedes, acá se da precisamente la enorme falta que le hace a este programa una hora más. Porque en este momento tendríamos que poner un tema musical de Led Zeppelin, tal vez en vivo, para que todos los oyentes puedan putear a mansalva, como deben estar puteando en este momento, hasta que estén en condiciones de seguir escuchando lo que sigue, digamos. Qué bárbaro, la verdad que... todo junto es especial. Y uno lo escuchó mil veces, las va a escuchar y demás. Y muchas cosas quedaron afuera. De hecho, esto que acaban de escuchar lo armamos nosotros. Y mientras lo escuchamos, no lo podemos creer. No, claro. ¿Qué te han hecho, Argentina? Sí, sí. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te han transformado? Empezó con un bailecito en el balcón de la Rosada y siguió con todo esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, desde el principio estaba prefigurado todo esto, ¿no? El bailecito y el ¿cómo se llama? El karaoke que se mandaron el presidente y la vicepresidente desde el balcón de Perón. ¡Gracias! En fin. Un acierto de Eduardo Liberti hoy de la mañana, que terminó su alocución con We Will Rock You por Queen y puesto sobre eso el presidente de la nación cantando. Era realmente llamativo. Decía, buena parte de las declaraciones acá dichas, que son a lo largo de este año, las cosas no solo se contradijeron al primer mandatario, sino que se agravaron. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahí en los Panama Papers habla de una empresa que casualmente era el padre el que lo puso. ¿A usted lo pusieron alguna vez en una empresa? Sí, pero tuve que salirme porque la policía estaba en la tapuera. A mí me pusieron en un baile una vez, vino uno de atrás y me puso. Pero en una empresa nunca nadie, ni mi viejo, mucho menos, que no, sí, claro, tampoco podía poner a nadie. Nadie, ¿cómo? Casualmente mi padre, bueno, recientemente con las últimas apariciones del grupo Sogma, ya son 30 las empresas en las que está vinculado el grupo Sogma, y Mauricio Macri personalmente en no menos de 16. Es decir, a eso podríamos llamar... Todas las empresas, estamos hablando, no declaradas. No, offshore, truchas, y todo el mundo sabe a esta altura, por si alguien no lo sabía, que cuando se arman empresas offshore son al menos para eludir impuestos y demás. Ni hablar de lavar plata, difícil de justificar y todas esas cosas. ¿Usted me está diciendo que el presidente de la Nación tenía cuentas en empresas que no declaró? Sí. ¿El actual presidente de la Nación? Sí. Uy, la cantidad de juicios que le deben estar haciendo, ¿no? Parece que va lenta esa causa. Va más rápida la de Milagro Sala que... La mayoría de los argentinos creemos, nos parece que debían abrírsele las causas que había que abrirse. Nosotros teníamos la impresión de que Milagro Sala era una delincuente, así que por eso está presa. Bata, Puffet. Bata, Puffet. Presa, Milagro Sala. A ver, presa. Bueno, hay otros 18 miembros de distintas jerarquías del Gobierno Nacional de Cambiemos que también participan de otras tantas empresas offshore. Es decir, que este es un gobierno de CEOs offshore. Claramente offshore. Cuando se saca los offshore es porque... Sí, el problema es que no se lo sacan ellos. No. ¿Qué más podríamos decir? Guerra sucia. Qué linda. Sí, que se volvió a acuñar este término como qué, ese, qué ¿no? lindo, ¿no? Desde el presidente de la democracia hable de guerra sucia. Sí. ¿Pero quién fue el guanaco que habló de guerra sucia a esta altura del...? El presidente de la nación. Como acá nos señalaba Martín, lo que parece ser la arremetida que se viene tiene que ver con una estrategia general del gobierno de... aumentar la tasa de ganancia de los empresarios, esto es reducir los salarios, ni más ni menos, y que va por varios lugares. Uno de ellos es flexibilizar los convenios, y para eso no se le ocurre mejor cosa que decir que los dirigentes sindicales deberían renovarse. Los dirigentes sindicales deberían renovarse en términos de lo que planteen los trabajadores, y no es un problema de él. No. A ver, si por su opinión Milagro Sala está presa desde hace seis meses, pues si su opinión es que los dirigentes sindicales deben renovarse, pues esto es casi una ley. Porque también uno podría decirle, los que se sientan en las paritarias con los dirigentes sindicales que llevan 20, 30 años negociando paritarias, suelen ser los mismos empresarios, por empezar, los Macri. Y pero tal vez por eso quiere que se renueve, ¿no? Está cansado de ver las mismas caras. Claro, siempre. De coimear y claro, de todas las cosas que... En fin, tenemos muchísima más información. ¿Tenemos más información? Tenemos más información. ¿Para este boletín? Para este boletín. Porque han pasado algunas cosas en esta semanita nomás que ocurrió. En este momento deben estar pasando En este cosas. Momento incluso. Debe estar durmiendo una siesta, Macri. Con respecto al gobierno nacional y con respecto a ciertas promesas y con respecto a ciertos recortes y con respecto a ciertas leyes, hubo un poquitito de canchengue durante... Ah, usted se refiere a la ley de ganancias. Exactamente. La reforma de la ley de ganancias que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero no como lo había planificado el Gobierno Nacional. No, precisamente. Se juntó ese engendro satánico que asola a la Argentina, que algunos le llaman peronismo, se juntó en sus diversas partes y logró una mayoría para establecer un desahogo para los trabajadores en un año que todas las consultoras, cifras oficiales y demás calculan en no menos de 10 puntos, perdieron 10 puntos porcentuales de sus ingresos. Como leímos por ahí, dijimos en algún momento, hay un cuento de Augusto Monterroso, escritor latinoamericano, que se considera el más breve del mundo. El cuento dice, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Es el cuento fantástico más corto del mundo. Alguien lo parafraseó diciendo: cuando despertó del retiro espiritual, el peronismo seguía allí. Claro. Y bueno, escuchemos a ver qué pasó con el este proyecto votado por la oposición en el Congreso y que va a seguir durante la semana porque lo tiene que tratar el Senado. Sí se puede. Yes, we can. Escuché algo que me pareció muy elocuente. Alguien decía que había tenido como una pesadilla ayer, porque de golpe vio el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bossio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. Como si no, los argentinos no tuviésemos memoria, no recordásemos. Hoy usted dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle. ¿Que dónde va a sacar los recursos? ¿Va a desfinanciar el Estado? Absolutamente, absolutamente, Gato, absolutamente. Sobre números que no son verdad. Digamos, son varias decenas de miles de millones de pesos que saltarían en el presupuesto, que por otra parte acaban de aprobar. Realmente es inaceptable, inentendible, es una vergüenza. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! El oficialismo prometió sacarle el impuesto a las ganancias a todo el mundo. Pagaban 1 millón cuando nos fuimos nosotros. Ahora están pagando cerca de 2 millones. O sea que no solo no cumplió con que no pague nadie, sino que pague el doble. El resultado de las modificaciones que hemos consensuado baja sustancialmente la cantidad de personas que van a tributar este impuesto. ¿Cuánto es porcentualmente el aumento del mínimo no imponible? En torno del 40% para aquellos trabajadores que están en los escalafones más bajos de ingresos. El aguinaldo no paga más ganancia. Las horas extra hemos considerado que no deben ser alcanzadas por el tema del impuesto a la ganancia. Nosotros le decimos de dónde tienen que sacar la plata, que es lo que no quiere hacer el gobierno en este momento. Van a empezar a pagar impuesto a las ganancias los sectores financieros y las mineras otra vez, como nunca debió haber dejado de pagar. Los nuevos magistrados sí van a estar alcanzados por el impuesto a la ganancia. Entre lo que prometió el gobierno y esto hay una gran distancia. Se está lejos de lo que había prometido el gobierno, pero se está muy por encima de lo que el gobierno quería dar. Miren lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias. Está de Pradgay. ¿Qué hizo de Pradgay cuando fue diputado? Que compartió un espacio político con Victoria Donda. Lo quiero decir no para descalificar, sino para decir... Pradgay presentó un proyecto muy similar a este cuando era diputado. Entonces, ¿con qué cara ahora descalifica? Nos han mentido y nos siguen mintiendo esta noche. Bueno, háganlo con felicidad. Nosotros vamos a seguir teniendo todos los micrófonos para hablar. Lamentablemente, no donde queremos, que es nuestro lugar. Alberto Fernández. A mí me impresiona mucho porque finalmente lo único que votó el Congreso es lo que prometió Macri. No es posible que Macri dijera que era una vergüenza cuando lo hacía Cristina y ahora es valioso porque lo hace él. Si él estaba tan preocupado por la cuestión fiscal, ¿por qué no lo pensó el día que le regaló 4.000 millones de dólares al campo, a la industria agroalimentaria y a la minería, bajando las retenciones del modo que lo hizo? Para él es legítimo regalarle 4.000 millones de dólares a los sectores más pudientes y es un oprobio pretender que los que viven de un sueldo no lo paguen. Es una vergüenza. Yo creo que si el proyecto sale en Senado, que no creo que salga así porque los gobernadores, muchos ya se han manifestado en contra de cómo salió en diputados, el presidente y todo el gabinete vamos a tener que pensar que no tenemos alternativa más que vetar la ley. ¿Me estás amenazando? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Yes, we can. Yes, we can. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí, se puede. Yes, we can. Qué bárbaro. Para quien no sabe, el que hablaba el inglés era el todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Cuyo lema de campaña era este Yes, we can, o sea, sí, nosotros podemos. Hay algo con el verbo poder, porque los españoles también, sí. su movida es podemos, Obama usando el Yes we can, sí, we can, sí podemos, sí. Y Macri con el sí se puede, hay algo como que está de moda. Como... Sí, yo diría en el caso Macri es lisa y llanamente un choreo. Sí, sí, claro. Este audio está extraído de una comparación de actos de Macri y de Obama, los de Obama son antecedentes de Macri, y está copiado todo, está copiado la consigna, la gente cantando, y después al final hay un tema musical y entran las esposas y le dan un beso, el mismo tema musical. Y... Así que, sí. Lo único que Macri no es negro, ni lo sería. No, jamás. Está muy lejos de querer serlo incluso. Por eso. Pero después, por lo demás... Pero bueno... Bueno, con el tema de ganancias ya está... Si así son las ganancias, claro. ¿Cómo serán las pérdidas? Sí, no quiero ni pensar. Pero yo quiero decir, yo creo que realmente el presidente está tratando de que cada vez menos gente pague ganancias. Sí. De hecho, hay cada vez menos gente con laburo, así que si vos no tenés un trabajo en blanco... Y no es la mejor forma. La mejor forma de que no te agarre el mínimo no imponible es no tener laburo. No tener laburo, que a eso se dedican, parece, estos muchachos. O ganar menos, ¿no? También. O ganar menos, claro. En fin, ¿tenemos WhatsApp? Tenemos... Pero no llegó ninguno. No llegó ninguno. ¡Ey! ¿Qué están dormidos? ¿Están? ¡Ey! Lo que hay en estas horas desde están todos de vacaciones. Ahora con este festival de dinero que entraron en los bolsillos de los pobladores, están gastándolo a manos llenas. Sí, lo que sí hubo desde la votación en la Cámara de Diputados y en este momento... hasta el martes, que va a haber un intento de votar sobre tablas en el Senado, presiones tremendas, los están humillando en público, hay gobernadores que dan vergüenza saliendo a pedir por favor que tiren abajo esa ley, y se supone que hay apriete con la chequera y el látigo, como se le llama, no le están soltando las partidas que le corresponden a las provincias, y están amenazando a otros con carpetazos y distintas cuestiones. Así que, ahora, la torpeza de la vicepresidenta, que ahí la escuchábamos diciendo inmediatamente la vetamos, tiene que vetarla. Puso entre la espada y la pared a muchos senadores, ¿no? Que si ya les dijeron eso, se la vetamos, aunque sea para mostrar cierta... Aunque sea para la foto, claro. Aunque sea para mostrar cierta insolencia ante el poder, tienen que votar como corresponde. Es que creo que lo que no quieren hacer es mostrar cierta insolencia frente al poder. Pero de verdad, creo que, el negocio de estos muchachos está... Por eso hay tantos que inmediatamente empezó a gobernar este muchacho, pegaron el salto y se despegaron de la última presidenta de la nación que tuvimos. Sí. Porque es como es la libra de carne que les que pretende el gobierno para otorgar ciertas ventajas. Sí, pero acá, digamos, concretamente se están cargando, metiendo adentro de pagar el impuesto a 1 millón de personas si esta ley no prospera. Evitan que quienes además alquilan puedan descontar y así no pagar ganancia. Bueno, estarían dando un mensaje muy fuerte al inicio de un año electoral. Hay muchos senadores que van a estar muy observados, ¿no? Michael Pichetto o Pichotto, como ya le dicen algunos, está en un momento, debe estar caminando por las paredes. ¿Qué hago? ¿No? Porque, por otra parte, su socio en la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue uno de los que lideró, junto con el Frente para la Victoria, esta rebeldía legislativa. Usted sabe que los que caminan por las paredes son las alimañas y las ratas, sí, mayormente. Las lagartijas. Las lagartijas, mire usted. ¿Tenemos tanda? Oiga, diga. Tenemos. ¡Póngala! FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Pastillas para no dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870.

gente como uno. Escucha, dice, todos los expatriates, que son los ingleses que viven afuera, van a tener ahora un grupo para rezar que se llama Magnificat. Buenísimo, boludo. Buenísimo, boludo. Me parecía que era verdad, porque estaban cortados con una banana en la boca, y seguro, eras uno de la bolsa. ¿Me escuchás? Sí. A Martín, Robert Lynch. Gente como uno. Carlos Robert. Sí, hubo datos que no he visto y que son muy llamativos. Uno, 1.200 desaparecidos sobre una población de 11 millones. Sí. En porcentaje, las cifras son más dramáticas todavía. Señor, la dictadura argentina. Ahora, perdón, ustedes que son los, los argentinos, no, las afirmaciones de ese tipo. No, pero vamos a hablar. No, pero lo vamos a hablar contigo. De hablar de Cuba de esa manera cuando ninguno ha vivido en Cuba. Pero lo hablas vos. No vale la pena. Ahora siguen diciendo, ustedes que son los que han vivido en Cuba, digan. Quédate a ver y hablamos de todo, con total respeto. Te estoy preguntando a vos. ¿Vos qué quieres hablar? ¿De Cuba y de Fidel? Hablemos. Exactamente lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde desprestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito. Y entonces veremos nosotros, somos, como lo dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. No, pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidos. Eso es un disparate. No hay 1.200 desaparecidos. Es mentira. En Argentina hay desaparecidos. Sí, pero en Cuba no hay desaparecidos. Por ahí el tema de la libertad. Por ahí el tema de la libertad. Ni hay ninguna denuncia de Amnesty Internacional ni de nada desaparecido. Ni tampoco fue el Papa Francisco a hablar de desaparecidos. Quiero decir que las cifras de desaparecidos son todas cifras oficiales con nombre y apellido. El apellido. Que están, por ejemplo, en Human Rights Watch. Está equivocado. Sigue insistiendo en eso, pero está equivocado. Y Human Rights Watch no es una organización oficial. No es Médicos Sin Fronteras. Human Rights Watch es una organización con sede en Estados Unidos creada para hacer propaganda. No es Amnesty Internacional, no es Médicos Sin Fronteras. Carlos Roberts. Carlos Roberts. Gente como uno. ¿Cuánto les importa a ustedes que la luna se vea más linda que nunca anoche? Mariano Rivas es coordinador de divulgación científica del planetario. ¿Tenés alguna forma de medir cuál es el diámetro que uno ve? ¿Cómo es una percepción? La luna siempre igual. Exacto. ¿Algo de la dimensión podés darnos? Sí, mirá, la luna en el cielo ocupa medio grado. Para que tengamos una idea de lo que es medio grado, más o menos, es el ancho de la uña del dedo meñique con el brazo estirado hacia el cielo. ¿Eh? O sea, si vos estiras tu brazo con la punta del meñique, tapás la luna. ¿Eh? Y eso es medio grado en el cielo. ¿Eso mide la luna? Medio grado mide la luna. No, es posible. Pero perdón, y cuando llegaron los yanquis, nuestros amigos, a la luna, ¿cómo se posaron si medía tan poco? No, medio grado mide el cielo, la luna mide 3.400 kilómetros. Perdón. ¡Ay, Dios mío! Ahí lo tenés, al pelo. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Gustavo Gravia. ¿Eso mide la luna? Medio grado mide la luna. No, es posible. Pero perdón, y cuando llegaron los yanquis, nuestros amigos, a la luna, ¿cómo se posaron si medía tan poco? Se conoció un informe de violencia de género donde se afirma que el 97% de las mujeres sufren violencia machista. El informe, curiosamente, fue hecho por Ingrid Beck, que es la directora de la Revista Barcelona, y Martín Romeo. Romeo es socio de Mariano Feuer, que justamente esta semana fue denunciado por violencia doméstica. A ver, somos un país muy snob. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, yo creo que exageramos hasta un límite ridículo. O sea, hacemos leyes que son necesarias, pero después no se pueden aplicar. Son leyes como suecas. Es como que nos vamos para el otro lado. Yo sinceramente no creo que el 97% de las mujeres hayan sufrido violencia. Realmente no creo, me parece que si es así, es gravísimo. Realmente no creo, me parece que si es así, es gravísimo. Realmente no creo, realmente no creo. ¿Qué problema, no? Me parece que si es así, es gravísimo. Cuando exageramos las consignas, en el fondo, somos reaccionarios. Cuando exageramos las consignas, en el fondo, somos reaccionarios, porque lo que logramos es que nadie nos crea. Fíjense lo que pasó con el tema de los desaparecidos, de los 30.000. Que después no eran 30.000, eran menos. Que después no eran 30.000, eran menos. Ahí lo tenés. Al reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! Es mucho mejor decir la verdad. Esta encuesta realmente me pareció raro. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. El señor Jorge Lanata. Cuando exageramos las consignas, en el fondo, somos reaccionarios. Es mucho mejor decir la verdad. Fíjense lo que pasa con esta esnoveada general alrededor del tema. En Gualeguaychú ahora no eligen más reina de la belleza. Yo no sabía que el feminismo estaba en contra de la belleza. Yo lamento. O sea, tendría que ir y romper a martillazo la Venus de Milo. Cuando exageramos las consignas, en el fondo, somos reaccionarios. Ay, ay, ay, ay, ay. Ahí lo tenés al reaccionar. Ahí lo tenés. ¿Sabes que ya casi me da un poco de pena pegarle a Jorgito Lanata? Es tan evidente que todo lo que dice está hablando de él. Sí, claro. Pero tan evidente. Lo mismo que le pasaba a Ernestito Tenenbaum hace un par de años, que cada vez que hacía alguna reflexión estaba hablando de él y sus problemas con este vaivén ideológico al que lo tenían sometido. Sí, que ellos cambiaron, no sé si convicciones, punto de vista por bienestar y después no se la bancan. Sí, sí, yo creo que Lanata sí, porque no creo que Lanata haya tenido otros puntos de vista. Lanata tenía los puntos de vista que le daban, que le redituaban de algún modo. Pero es, bueno, curioso, ¿no? Escuchar esta andanada. Yo digo una sola cosa, podemos decir miles. Bueno, el concheto este de Carlos Raimundo Roberts es una cosa insustancial. Columnista, es uno de los jefes de La Nación y suele escribir los sábados, domingos, unos artículos irónicos. Que presumen de irónicos. Sí, sí, sí. Se hace el vivo, va. Y con clase. Con clase B, sí. En todo caso. Qué acento, ¿eh? Un acento que no es fácil de conseguir. Si usted ¿eh? Lo quiere imitar, no le sale. Lleva muchos años de garca conseguir ese acento, que, no es así nomás. Yo no, pensé no. que Peña era bueno, pero después de escucharlo a Robert, no, Peña es un gil. Fernando Peña no entendía cómo era. No existió. Apellido, cosa. Y brillante los dos cubanitos, Sí. Uno vivía acá en la Argentina desde hace una banda de tiempo, pero igual tienen claras ciertas cosas que estos muchachos parecen. Ahora, respecto de Lanata, primero reivindicar a Malena Pichot, lástima que no lo tenemos el audio. Cuando en vergüenza sketch, de Lanata. En un sketch de Duro de Omar dijo el eterno: vergüenza es Lanata. Dale, sacate el pullover. No, me da vergüenza. Vergüenza es Lanata. Qué grande. Eso por un lado. Y por otro lado, dice: en el fondo, si exageramos, en el fondo somos reaccionarios. Lo bueno es que Lanata es reaccionario adelante, medio, en el fondo. Aparte, él habla de exagerar, de mentir. Pero que aparte está claro en este pedacito que pusimos, digamos, cómo bardea disparatadamente al feminismo. Como si. A ver, no hacer concurso de belleza no es estar en contra de la belleza. Voy a hacer la gran lanateada. Claro. No hacer concurso de belleza, no estar a favor de los concursos de belleza, no es estar en contra de la belleza. ¡Estúpido! Digamos, así contestaría Jorge Lanata, claro. ¿No? ¡Imbécil! Claro. ¡Retardado! De esas cosas que sí. Él le gusta decir a cualquiera que lo contradiga. Claro. Sí, o cosas peores también. Pero bueno, esta. Digo, pero aparte se nota tanto la falta absoluta de todo de Jorgito Lanata, porque cuando habla de la belleza y dice: si están en contra de la belleza tengo que ir y romper a martillazos la Venus de Milo. La Venus de Milo. A ver, cuando vos pensás en belleza, vos, usted, el que está en su casa, ¿de verdad piensan en la Venus de Milo? No. No porque no sea bella, sino porque hay 235 millones de ejemplos más a la mano y más al alcance de sí, la sí, cabeza, a la mano, sobre todo. Sí, de belleza. ¿Por qué la Venus de Milo? Porque no tenés la menor idea, Jorgito Lanata, de en qué corno consiste la belleza de la Venus de Milo. Entonces lo citás como un ícono fuera de tiempo. O sea, sos un pobre tipo, Jorgito. Sí, aunque estés lleno de guita, sos un pobre tipo. Es un millonario... pobre tipo. Pero bueno, no para, ¿no? Con su prédica reaccionaria. No. Y ahí está. Intenta instalar a toda costa el famoso secomier que hemos dicho aquí, el sentido común de mierda, y terrible. En eso está. Y en lugar de hablar de si los argentinos estamos mejor, igual o peor, exactamente hace 365 días, prefiere pegarle a las exageraciones feministas, a las exageraciones de los derechos humanos, a las... O tergiversando... Exageraciones que son para él, exageraciones solamente. Sí, todo entre comillas, por supuesto. Dijo Gravia. Y haciéndola... ¿Tenemos otro seleccionado de periodistas? Tenemos otro seleccionado de periodistas, pero no sé si Martín nos va sí, a permitir... Sí, lo metemos y salimos corriendo. Lo digo y salimos corriendo. Bueno, yo digo, una parte para Gravia y su asombro ante que la luna sea tan yo chiquita decía, como le Gravia, decía el especialista. Gravia es un periodista deportivo... No, si no, no puede ser. O sea, estoy hablando con uno que sabe de esto. No es posible. Gravia es un periodista deportivo que se ha destacado por dedicarse a las barras bravas, investigar, ¿no? A los barras bravas y demás.